dice: si quieres a mi chica, necesitas llenar los requisitos. ¿Tienes coche? Me pregunta. ¿Tienes casa? ¿Cuántas reses tienes en el potrero? El que quiera llevarse a mi muchacha necesita tener mucho dinero. No, señor, yo soy un hombre pobre que trabaja la tierra noche y día. Las heladas me quemaron los elotes, los coyotes se comieron las sandías. Recibe a puros gritos y me dice: si quieres a mi chica, necesitas llenar los requisitos. ¿Tienes nombre? Me pregunta. ¿De dónde vienes? ¿Es acaso tu familia de abolengo? Necesitas llenar los requisitos para llevarte el tesoro que yo tengo. No, señor, yo vengo de la sierra y trabajo la tierra diariamente en mi rancho. Yo soy rete famoso, a sus órdenes me llamo Pancho Puentes. No, señor, yo vengo de la sierra y trabajo la tierra diariamente en mi rancho. Yo soy rete famoso, a sus órdenes.